escondía. Iba Ricardo en su coche sin saber lo que vendría, contento con sus amigos, al Peñón se dirigía. La tarde estaba tranquila, todo era para celebrar, sin pensar que su destino se empezaba a terminar. Justo en la recta ante el cruce, la muerte lo iba a esperar. Desde aquí te saludamos, porque el destino lo quiso, con el respeto de todos, a nuestro amigo Chorizo. Los pueblos de Pan de Azúcar, el Peñón junto a Cerrillo, nueva vida lo recuerda, y la gente del lugar, su familia está muy triste, porque ya no volverá. Está tranquilo en el cielo, escuchándonos cantar. Con lo que a ti te gustaba, déjenme llorar amigos, la mujer y la guitarra, y ya no puedo callar, eran sus canciones bravas. Si yo no puedo llegar al baile, yo le hago empeño, pero yo tengo que estar con los diamantes norteños. Eran palabras que usaba por ser un hombre muy bueno. Aquí ya los despedimos, tu compadre y tu hijo, tus padres con tus hermanos, que fueron muy importantes. Mi gran Ricardo Mancilla, amigo de los diamantes, nueva vida lo recuerda, y la gente del lugar, su familia está muy triste, porque ya no volverá. Está tranquilo en el cielo, escuchando